Ok, grabando. Suéltale. Vámonos con esta canción, mira. Super. Hace mucho. Espérame. ¿No agarró? Hace mucho que no éramos tan sensacionales, güey. Sí. Super. Se nos había olvidado el sello. Sí. Dale, duro. 141. Sí, somos sensacionales. Y el dedito aquí de ser productor estuvo. Ay, estos chicos. Pero aparte, siento. El 41. ¿Quién va a cumplir 41? El próximo año. Este año. Este, yo estoy en ese pasaje, güey. Estás viviendo en esa cosquilleo actual. Estás en el limbo. Vigente, en el limbo. Pero acá mi compañero Lemanuel es el que falta, está. Wey, no me falta, güey, no me falta. ¿A cuánto, güey? No, yo cumplo, apenas voy a cumplir 40, tengo 39, güey. Ah, 39, sí. No. Yo soy de 1976, señores. En mayo, y no les digo el día. Bueno, pero puedes empezar unos meses antes, güey. Esos miedos desde los 31. Oye, escuchen al Pita sensacional. Favor, súper sensacional. Fíjate, en este año ves al HD, así como los perritos cuando se rascan en la alfombra, güey, que se van arrastrando. El HD así empieza. De hecho, de repente la silla así, nomás yo lo veo así bailando. Es que como que no me hallo en esa silla, güey. Así como que el, la comezón. La comezón del sexto mes. Que sube y que baja. Bienvenidos al episodio 141. ¡Uno! El podcast de Chicharrón con pelo. Oye, y escogimos esta canción porque nos han dicho infinidad de veces que esta canción es, digamos, como una especie de himno, güey. De himno. De himno así como que, como alegre, güey. Sí. Porque al final de cuentas, gay significa alegre. Sí, saludos a la comunidad. Por cierto. Y a todos. Pero, mis amigos. A todos. Y a todos ustedes presentes. Se produce a Malaga, al Emanuel. Por mí y por todos mis amigos. Pedro llegó a tocar la base, la base. Sí. Bueno, llegué hasta Secus, hasta segunda. Y pidió por él y por todos sus amigos. Súper padre. ¿Y cómo era la base? Ah, pues era un tronco. Un monolito, güey. Una especie así como de escultura. Decía nuestro maestro de literatura, es algo fálico. Ay, güey, ya se acabó la canción. Oye, ese grupito, Erasure, es A Little Erasure. Respect, la rolita, por ahí de los 80s, ¿no? 86. No, 90, ¿no? No, sí, es 86, 87. Es de los 90s, güey. 90, no. ya te conocíamos. Sí, de verdad. Ya veíamos así cierto así aire. Como que, ay, será o no será. Y estamos en esa, todavía, en ese misterio. Todavía. Todo, bienvenidos, ¿qué? Todavía Scooby-Doo no lo descubre. Ni Shaggy. Oye, bienvenidos. Estamos grabando un miércoles 30 de marzo de 2016. Después de unas no tan merecidas vacaciones, pero bueno, las tomamos. Pero sí necesarias. Sí, güey. Merecidas, sí. Claro, güey. Hay que aprovechar la semana. ¿Por sí. qué no? Yo sí me las merecía. Sí. Trabaja mucho, güey. Putazo. No de putazo. Aclara, por favor. Bueno, merecidas vacaciones para los que trabajan, para los que no, pues a lo mejor no tan merecidas, pero ya estamos de regreso. Estamos semana de Pascua, güey. Uh-huh. Porque la semana, semanas antes fue la semana pasada. Ya pasó. ¿No? Uh-huh. Ya es la semana de Pascua. ¿De Pascua por qué? ¿Alguno por los huevos? ¿De quién? Por no, mis. El domingo fue de Pascua. ¿Cómo los gringos cómo le llaman? Easter. Easter tiene otra parte. Otro sí. nombre, pero es el famoso Easter Day. Easter, no sé qué. Easter Day. Pero alguien investigó de por qué los huevos. La coneja. No, la coneja. Y eso, no, la coneja ponedora de los huevos. La actividad o la dinámica es de que haces los huevitos, los escondes así en el jardín y luego tienes que ir a buscarlos. En Estados Unidos, sí. Aquí también. No. Domingo de Ramos. Ah, bueno, sí, Domingo de Ramos. Yo le dije a mi chiquita mamá, es domingo de Pascua y búscalos. Y puse un chorro de colchas arriba. Acá pero estoy. No buscó, me mandó. Pusiste como dos, tres calzones, güey. Tres shorts. ¿Dónde está? Sí, de varios colores para que dijera. Ah. Y si los encuentras, te ganas el premio. Y, pero no buscó, no quiso jugar. No quiso jugar. No, okay, dijo, hombre. Yo soy mexicana. Ah, sí, para mí el domingo es de Ramos. Sí. Ahí la vemos. Bueno, pero de la carnicería Ramos, ha de ser, güey. Rico, un chicharrón. No, un chicharrón de la Ramos. Sensacional. Así directo a la sacataria, para que baje, güey. Sí, pero digo, uno al mes, a lo mejor no hace tanto daño. O sí. depende de qué hables. Del chicharrón. Ah. Pero estamos hablando del chicharrón sin pelos, el que se come. Uno al mes no hay pez. Sí, no hay problema. Un chicharroncito de la Ramos. Para los de esta región son los que nos entienden. Vamos a tener una sección así de lo de historias de los regios o no, o eso me lo mandaste. Ah, no, eso te lo mandé de nomás de WhatsApp. Sí. Bueno, yo voy a hablar de él. Ah, te sirvió. Pues sí, me sirvió. Fue un centro. y el cabezazo. Sí, de HD Guiñac. Oye, hablando de fútbol, ayer ganó la selección mexicana. ¿A Canadá? Son clientes. Es trámite. Pero, pues ganó, güey. Pues, nos quejamos cuando no gana, ¿verdad? Pues hay que festejar cuando gana. Pues, cuando gana de perdido. Es eliminatoria mundialista. Es el primer hexagonal. ¿Qué le llaman? Acuérdate, el año pasado, ¿cómo nos fue? Tuvimos que pelear medio boleto con Nueva Zelanda, güey. Bueno, lo que pasa es que la eliminatoria mundialista se es en dos fases. La primera y la segunda, güey. Oh, why you say. La eliminatoria pasada, del mundial pasado, la pasamos igual, güey. Invictos y todo el rollo. Ya cuando vino la eliminatoria ya de fase de grupos o no sé qué rollo, ahí fue donde empezamos a cajetear. Exacto. Pero ahorita que ya la primera fase ya. Ya, sí, invictos. De hecho, todavía faltan dos partidos. Y ya está clasificado México, o sea, haga lo que haga, ya. ¿Y tú en qué fase estás? Yo soy en la fase de los 41 todavía. ¿Y tú, Le Manuel? En las 39. ¿Y tú, Alberto Laga? No, ya la brinqué, 43. Bueno, salud. O sea, Y bien librado. Oye, pues ya los presenté sin querer queriendo. Ya los nombré a todos. Sí, bueno, mi querido Pietro Bond, digo, preséntate como quieras. I'm so in love. Pícale play otra vez. ¿Qué onda, bandita? Ya andamos por aquí otra vez, su querido Pietro Van. Vamos a transmitir chistes, todo. Oye, ¿te estuvieron pidiendo, güey? Oye, sí, por ahí anda un fan ese, Que dijo que ojalá estuviera el Pietro Bond, que porque te extrañan y que porque no sé qué. Y porque hablan mal de mí cuando no estoy. Dice Jesús Soto, saludos puños, ojalá los pueda escuchar, acompañar el Pietro Bond. Y sería excelente que un día se juntaran los cinco grandes. O sea, yo no. No. Conste, güey. termina de leer. Tu chaparrito. El Mr. HD, Ternurita Verdolaga, el Putiné, Pietro Bond y Le Manuel. Gracias. Bien, sería un podcast épico. Oh. Pues, ojalá algún día. Ojalá algún día se pueda. Muy pronto. Gracias. Gracias, Jesús Soto. También, por ejemplo, Darío ST. Que dijo, saludos desde Todos Santos en Baja California Sur. Oye, qué bonita postal se aventó, Qué buena foto, buenísima la verdad. Foto, con ganas de ir a pasarnos ahí una semana tirados. Me huele a que es una foto de una GoPro. ¿Te huele? Me huele. ¿Por qué? Porque me huele. No, porque trae como un angular ahí. Pero bueno, quizá, está buena la foto. A lo mejor es un gran angular. Buenísimo. Mi querido Le Manuel, mucho gusto en que estés otra vez. Gracias. Grabando. ¿Verdad? Gracias, compita. Gracias, bandita. Un placer estar con ustedes tres otra vez y con todos los que nos escuchan en este momento. Oye, Le Manuel, ya me estás cayendo bien, compadre. Ay, ya, con el tiempo paso, güey. Vecino, es mi vecino. Oye, somos besis. Deja tú, así empieza el Pietro, güey. ¿Yo puedo mandar saludos? Te está coqueteando. O hasta el ratito. Oye, esta hermandad es fraterna, compadre. Por favor, no seas celoso, Beto. Lo tuviste una semana. Recuerdo amanecer abrazadora ya, no en la casa, güey. Ahorita les platicamos por qué estuvieron juntitos una semana. Yo, aprovechando nada más que es ahorita, antes de que pasen con el verdolaga, quiero mandar unos saludos a Carlos Linares, a Josefo, a Kelvin, a Marisol Solja, dos, a Mr. Popo, o Popó, depende del acento, y Gabriel Ángeles, y, que son, y a Norma, que son mis nuevos seguidores. Ah, fíjate, compita, 67, papá. No, y ya pasaste los 12 que tiene el verdolaga. Y bueno, son 50, son cuentas que hizo mi mamá para que se viera así con mal. Pero... con la vecina, la tía. dale. La comadre. Exacto. Préstame tu teléfono, les. Y síguelo. Un saludo. Un saludo a todos. Los jueves de baraja llega y pongan a mi hijo ahí. Oye, cuando juega lotería, si perdiste, le tienes que poner a mi hijo. Ah, no, si ganaste. ¿Te puedo seguir, Emanuel? Celitos. Esto ya está muy descarado. Bueno, es que es el 41. Esto está muy descarado. Sí, pues es que es donde se empieza a sincerar todo. Quiero saber por qué lo siguen, güey. Pues si no ponen nada. No ponen nada. Pues por eso síganme, no les pongo gorro, güey. No hay spam. No hay spam. No como otros que conozco que ponen muchas cosas. No lo digo por ti, HD. No te creas. Oye, no, yo casi no pongo. Ayer puse un tweet que rara vez pongo, pero de que se antojaba grabar. Ya con ese, ya con el, no. Ya llenaste. Ya llené todo. Uf, sí, güey. Y ahí me pusieron unas complacencias ahí por Twitter, de unas cancioncitas. Homero Espinosa y Rogelio Paredes, de unas cancioncitas. Si me dan chance, las ponemos, compitas, y si no, ya saben de quién fue la culpa. Y además, no las encuentras. Me dijiste que no las encontrabas en... Sí las encontré en YouTube. Oye, vamos a saludar también aquí a mi querido Verdolaga también. Que está... ¿Dónde estabas, Verdolaga? ¿Estás escondido o qué? Estaba en el baño. Ay, siempre te la pasa ahí. No, todavía no. Y que tienes aquí pendiente un... Ah, sí. Ándale. Antes de empezar, repórtate. Antes de todo, quiero mandar unos saludos bien especiales. Bien cariñosos. Al Emanuel. Al bro. Al bro Irra y al bro Chacha. Ahorita explicamos ese tema. No, no, saludos muy especiales a Chiquita Mamá de Elvidia Ramos. Hasta se te hace agua la boca, güey. Es que fíjate, nos ha consentido bastante. Sí. No se nos ha olvidado el apapacho que nos dio en diciembre. Es la chiquita mamá que más nos ha agasajado. Seguido. No, pues todo lo que nos ha mandado. Es que no le llega. No, he visto las... La corona. El unboxing. Unboxing, perdón. El unboxing. No es que seamos interesados. No, para nada. Nomás poquito. Sí, nomás porque es la que ha estado más al pendiente de nosotros. Nos ha cuidado. Sí. Ha estado al pendiente. Lo que todo hombre necesita. Sí. Cariño. Espacio. Unos brownies. Pero no es un comercial, ¿verdad? No, saludos a Elvidia, claro que sí. Y en el control de audio. Espérame. Ya con música y todo, perro. Oye, yo soy más el único. Oye, cortinilla. ¿Sí? Aprovechó bien las vacaciones. ¿Quién? Y en el control de audio. Fer. Y luego ahí empiezan las luces de aquí de la casa, güey. Con los estrobos. Del estudio, güey. El rayo láser de la macroplaza. Estrobos, luces acá de colores. Pero si lo presentaste, ¿o no? Fer. Muy bien, ya eso fue todo. Ya, con sí, no te emociones. Sí, luego me entra lo DJ. Sí, no. Antes de que me alburen. Bueno, oye, ese producer, pásame un cablecito, ¿verdad? Porque que tenemos unos saludos muy. No me digas, cuéntame, por favor. Oye, también pidió saludos, aparte de Elvidia, Manuel Salazar. Ah, Manuel Salazar, sí. Muchos claro. Saludos a Manuel Salazar, un fuerte abrazo, compitares a toda madre. Te queremos mucho, güey. Y que felicita la foto de Darío, ¿verdad? Sí. Que está ahí, claro. Muy sí, bien. No. Saludos. Saludos. Toca yo. Te quiero. ¿Tenemos un mensaje? Eres especial. No sé lo máximo. Ahí va. Eres mi bro. Hoy. Suele. Hola, chicharrón con pelo. Soy Yedana y les quiero dar... este saludo, mandar un abrazo enorme desde Alemania. Es todo. Que se sigan divirtiendo tanto en esas reuniones y de la que nos hacen partícipe a todos los fanescuchas. Pues muchísimas gracias por hacerme reír. Es una manera de estar más cerca de México y con el humor que ustedes tienen, pues obviamente aquí nadie. Así que gracias. Un abrazote enorme. Besotes. Bye. Ay, ¿dónde me pongo esos bisontes? ¿Dónde? Bueno, la piel se pone chinita con ese tipo de... Es no. Sí. No. Qué lana, güey. No. Déjame ver nomás esa foto, güey, que te chingaste. Déjame ver esa foto, bro. Pero todavía no te sigue, Emanuel. ¿Que te sigue? ¿Que te sigue en Twitter, güey? ¿Y tiene Twitter ella? Desde Alemania está... Sí, anda por allá. Muy bien, es una cosa. ¿Y qué anda haciendo tan lejos, hombre? Chiquita, mamá. Aquí sabemos hablar en alemán también. Sí. A ver, unas palabritas. Guten Morgen. Volkswagen. Suben, Stuchan, bajan. Sí. Daniel House. Sí. Pizza. Audi. Pizza Hut. No, es italiana, güey. Ah, bueno, te con acento alemán. Te confundiste. Bavarian Motors Wheels. No, ¿qué es? Bavarian Motorenwerk. No, no sé. Me agarras. Derby's House. A Biedersen. Kettenbergen. Kettenbergen. Sí, qué palabra, güey. Kettenbergen. No es una palabra, güey. Es un acto. No. ¿Qué onda contigo, güey? No sabes alemán, güey. No investiga, güey. Ok. Producción. Oye, es Kettenbergen. Con W, güey. Es como... Es que te embarguen, güey. Nomás que tú piensas mal. Sí, claro, ya. Bien puño. Oye, ¿pero cómo se llama acá la fans ese? Gedana. Gedana. Gedana, ¿verdad? Ahí va el intro. Chicharrón ebrios. Hola, chicharrón con pelo. Soy Gedana. Y les quiero Gedana. Gedana. Quiero mandar un abrazo enorme desde Alemania. La voz, esperando ¿qué voz? Que se sigan divirtiendo tanto en esas reuniones. Mira, la cara del HD, la cara del HD. ¿Te estás desmayando, HD? No, sí. Pues muchísimas gracias por hacerme reír. Tiene los ojos en blanco el HD, ¿por qué? No, estoy escuchando su voz. Son de huevo cocido. Así que, gracias. Fíjate como ustedes, nadie. Un abrazote también, Gedana. Gracias. Y que se tomó la molestia desde Alemania, güey. ¿Cómo has de haber salido la llamada? Imagínate cuánto... El mensaje por WhatsApp. Se está desvelando, mira la hora que es. ¿A qué hora lo mandó? No, es cierto, lo envió a las 9:51 de la mañana. O sea, es las 6 de la tarde de aquí. No sé, yo. No, de allá. Digo, de allá, perdón, de allá, sí. Oye, pues un saludo hasta Alemania. Para todos los que nos escuchan por allá. Nos escuchan de todo el mundo. Mándanos unas cervezas, hombre. Pues, o una foto. Pues, ¿para qué? Ay, me salió. De unos bavarios. Es que es el 141. Ah, ok. Sí. Muy bien. Oye, está aquí en el chat bueno, se llama Tere Fulk. Saludos, pelados. ¿Cómo les fue de vacaciones, cabrón? No, muy bien, bien. Fíjate, el Pietro Bond fue a... No, yo me la pasé trabajando, compadre. Ah, qué la chingada. No, yo sí trabajo, compadre. No pude salir. Entonces no hiciste nada. No. Ni rascarte las verijas o algo. Pues dormir. Poquito. Sí, como... ¿A poco trabajaste en fin de semana? Fin de semana no. Decir si se los dieron. Sí. El Viernes Santo, ese sí nos lo dan. ¿Y el sábado? Y el sábado de Gloria. ¿Y el amigo? Pues de Pascua. No, ¿qué es entrevista, güey? ¿Qué hiciste? ¿Qué se festeja, güey? No, nada, pues ver el partido, carnita asada, un fin de semana regio. Regio, normal, aquí. Normal, perfecto. Con la familia. ¿Y el Emanuel, que te fuiste allá por los Estados Unidos de Norteamérica? Andamos en Nuevo México, ruidoso. Junto con el Bertilegui. Junto con el Verdolaga. De luna de miel. Juntos. Se fueron de luna de miel. Cierto. Se parece. Échale agua. Pero con nieve, güey. Viento, chingo de frío y así chiquita. Ya tomaron la foto, güey. Oye, lo voy a poner en Twitter, güey. Pero lo voy a poner, ¿quién creen que son? Ok, Fer HD. ¿Cuál mano es cuál? ¿Cuál? Sí, ¿quién es el verdolaga? ¿Quién es el mano? Vamos a poner en este momento Fer HD, HSP. Saludos para mi carnavala, que cuando hace ejercicio nos escucha. Y se ataca de la risa y voltean los de al lado que están en las caminadoras y dice, ¿qué le pasa a esta loca? Un saludo a tu hermana. A la cisterna. ¿Y quién es? Sí, lo estás poniendo, güey. Bueno, mientras lo pones y dices qué es lo que estás poniendo. Ahí está, chequenlo en sus Twitter. Tuvimos la oportunidad de ir a Ruidoso, güey. Estuvo padre, nos fuimos un viernes en la tarde. El sábado ya estábamos allá. Domingo, resbaladeros con llantitas. Lunes y martes subimos a esquiar. Y luego a tirarlo. Para los que no conocen, Ruidoso es Ruidoso Nuevo México. En Estados Unidos es una montaña nevada. Uh-huh. Una montañita nevada, sí, más o menos. Es como Aspen, pero para los regios, güey. Más vara, porque te vas manejando. Sí, sí, sí. Te puedes ir manejando, está... Es como Aspen, pero región 4, ¿verdad? O sea, más acá, no hay tanta... Tanta algarabía. Región 4, sí, es correcto. Sí, muy bien. No había Ferraris. Sí. Ah. Muy bien. Pinche lidio en pedor. Hasta los esquiadores estaban pedor. Oye, pero... que el verdolaga se la pasó en el suelo, güey. Compadre, güey, si vieras lo bien que esquía, güey. Fue su pinche madre. Pero con las nalgas. Yo no lo vi, güey. Con las nalgas. ¿Lo grabaste? ¿Esquiando? No, no, pues. No, te atacas de la risa, güey. Esquía muy bien con las nalgas, güey. Se las pasaron en el suelo. ¿A que no era así? Sí, ¿no? Que estabas en el suelo todo el tiempo, güey. Sí, como que. ¿Qué tan difícil es esquiar? Sí, es así. Como que complicado. Eso de verte legit no ayudó mucho, güey, a esquiar. Sí, el canal XHGC no ayudó. No ayudó, güey. Compita. ¿Sí es muy difícil esquiar? Para algunos. Es que, mira, hay que ver. Si a esta edad nunca has esquiado, pues el dicho de que chango viejo no aprende para un maroma nueva, ¿va? Es más difícil. Los chiquitos le agarran la onda de chomar. Claro. ¿Es como patinar? No, porque en patinar, pues tú con tu velocidad vas controlando a lo mejor. Y aquí vas en una bajadita, entonces pues hay que ir frenando, balance. Se requiere un lado, una técnica y especial, ¿no? Que no es difícil, digo, puedes empezar. Para el verdolaga sí. Hay bajaditas, están categorizadas, la categoría es la verde, la azul y la negra, ¿no? Entonces, una verde pues está muy sencilla. Ponte la verde, divertida. La verde por México. Bueno, esquiar es la acción de en esquís, obviamente. ¿Y en la tabla? Snowboard. Oye, pero el verdolaga ni la verde se puso, güey. No, güey. Verdolaga, ¿por qué? Y luego el bar estaba cerrado. No había restaurante, güey. No había nada, ¿no? Para tragar ni. ¿Por qué tal en la noche? Esas. Llevamos carne de aquí, güey. ¿En serio? Nos llevamos 10 kilitos de San Juan. No mames. De la rachera, güey. ¿Y si la pasaron? Sin problema. Sí, no, y dije, oye, llevo 10 kilos. Sí, no. Pásale. Es de res, pásale. No problema. No me puedes echar un chaco, dijo. No, todavía no lo hacemos. ¿La traen asada ya o todavía no? No, está cruda. Es del culo de la cola, ¿no? O pescuezo. ¿De vaca o de vaco? O de güey. A mí me dices güey, puñeta. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer ya dos nochecitas así, carnita, con que abres así la cajita de la San Juan. Ay, güey. Un chasador de gas, pero no importa. Con más. Y al lado de la cabaña tenías unos venados. Así y al asador también, ¿no? En el patio, güey, tenías venados, güey. Estaba. Oye, estaba pintoresco todo el pedo. ¿No eran los de Santa Claus o algo ahí, no? Está como para estar con tu chiquita. O los venados de Santa Claus. No, con la tuya. Tú con la tuya. No, tú con la tuya y yo con la mía. Para estar solos. Estaban las chiquitas mandando allá juntas. No, para un retiro de puros amigos estaría bien padre. Así como el que tuvimos tú y yo. Mira, ¿te acuerdas del video de Wham? ¿Cuál? Donde se van allá a la cabaña en la nieve. Sí. Dos parejas, de hecho. Válgame Dios. Eran estos dragones. La carne nomás fue el pretexto, ¿eh? Lo que está con mal es que íbamos un grupo de 18 personas, güey. Entonces, estaba cabrón, era... A gasolinera todos. Para darle de comer a tanta raza, ¿no? Sí, también. Uy, está cabrón. Ah, qué bueno. ¿Se pasaron bien entonces? Sí, llegamos a un Subway. A comer. No, 18 gentes. Más aparte había otras 6. El cuate que estaba atendiendo estaba vuelto loco. Nomás avisaba. Me va a tardar un poquito. Espérenme. Oye, es que ya ves que en Subway pues vas pasando de uno en uno. O el que pidió primero acabó de comer y todavía se esperó. Todavía estábamos nosotros. Iba a la mitad de la fila. ¿Y cómo quieres el pan? Oye, pues ya mejor pon una agencia, compadre. ¿De viajes? Sí, ya está. Le mané tu uso. Ya existe. Cuando quieran les ayudo, güey. Les ayudo precios bien baratos. Le Manoé y Verdolaga Tours. Viajes románticos. Viajes de parejas. Además, podemos hacer un comercial. Órale. Viajes románticos. Nunca te olvidarás. Querrás regresar. Viajes Le Manuel. Jugarás en la nieve. Con las bolas. En la nieve, en la playa. Con mucho amor. En la noche y en el día. En el jacuzzi, en la alberca. ¿Qué más? En el lago. Todo con amor. Viajes Verdolaga y Le Manuel. No, o llame al 1-800-222-3666. Déjame decirte que se antoja pedirme una cotización. Sí, oye. Al que quiera le ayudo. Yo hice un viajecito así a Guanajuato de. Oye, sí, andamos. Pero acá. Ahí les platiqué. Fuiste a visitar a las suegras de varios. Fui a visitar a unas tías que tenía ahí en un museo. ¿Cómo está mi suegra, güey? Bien, sí. Está igual. Igual que hace como... ¿No te dijo nada? No, nada. No, nada, güey. Ni una seña, ni nada. Quietos, no, quietos. Que se quería salir de la vitrina, ¿eh? Y de dolo. ¡Ciérrale, güey! ¡Se sale! Me pedía las llaves. ¡Ábreme! ¡Ábreme! Hombre, se da cuispas. No, fuimos a Guanajuato. Ahí les platiqué antes de empezar a grabar, ¿verdad? Que... Me dio una especie ahí como de... retorcijón. Como intoxicación, güey, una cosa así. Me comí unas enchiladas mineras recién llegando a Guanajuato, que es, dicen que es de lo típico que hay en comida... Bueno, regional. Pues, regional. Lugareña. Lugareña. Típica. Yo llegué y les dije, a ver, soy foráneo, ¿eh? Quiero que me sirvas lo que hay... Cuando vas a viajar, tienes que comer lo de la región. Ah, bueno. ¿No? Y no te digan, ¿por qué habla enojado? Sí, no, sí, ¿por qué me grita, señor? Porque soy regio, cabrón. No sé. Y no estoy enojado. Le dije, no, unas enchiladas mineras. ¿Por qué mineras? Pues no sé, pero así se llaman aquí. Bueno, pues enchiladas mineras, ¿no? Va. Ah, porque hay minas allá. O hubo minas hace mucho. Total, me las enchilé. Oye, qué cosa más horrible. Ya me viene a ver el relato. Ya me viene a reír. ¿Qué cosa? No, estaban... A ver, platícanos cómo le fue. Estaban riquísimas. ¿Te las atascaste? Pues sí, güey. Fíjate, es que la onda era de que era... mi chiquita mamá iba... enchiladas... ¿eran enchiladas qué? ¿Potosinas? ¿De qué? ¿Potosinas? Suizas. ¿De qué? No pagaste. Ah, de hombre rico, ¿no? ¿O qué? De lana. A ver. De minero rico. De billetes. Perdón, pero de minero rico, era de minero rico. Así se llamaban en el menú, así es que decía. Lo hubieras hecho así. Y entonces tú dijiste, ¿esas son para mí? Sí. No. A ver, el menú, enchiladas de minero rico. Uh-huh. Y entonces con pollo, ¿no? Ah, pues está bien. Lo que mi chiquita mamá. Y yo, pues decía enchiladas mineras. Pues enchiladas mineras, eso es lo típico de aquí de Guanajuato. Pues de aquí somos, ¿no? Y realmente era lo mismo, nomás que uno tenía pollo y el otro tenía carne. Era cecina. Muy ricas, a todo dar. Oye, mira, que el lugar era un restaurante muy pintoresco, pero nos mandaban al segundo piso. Ajá. Porque estaba muy lleno en la parte de abajo, lo más bonito. Nos mandaban al segundo piso y había unas fotos así como de cuadros así de unas muchachas encueradas, ¿no? Los mandaban al área de barro. Al área, acá medio porro. Porque pero íbamos con los niños, güey. Entonces, así como que mi niño, así como que, ¿qué onda, güey? ¿Qué padre el lugar, papi? Nomás no te fijes, mijito, le dije yo. No, te hubiera dicho, es artístico. Es artístico. Escoge una, mijito. Y la mando a planchar en la playera de souvenir. La compramos y ya te la llevas. Nah, o sea, total, ya nos las comimos. Todo. Oye, a las 2 horas ya estaba yo. ¿Qué pediste de tomar? Un refresco, güey. Ahí está. Ok, con hielo. Ese fue el problema. Bueno, claro. ¿Con hielos o sin hielos? Con hielo. El pinche hielo, güey. Es lo que te digo, güey. Ahí está. Eso fue. Ese fue. Bueno, continúo. Entonces te las comiste. Ya no quiero continuar. Bueno, loco, no, te fue a las 2 horas. Es bonito la capital. A las 2 horas. Pero es que me acuerdo y me da asco, güey. No. Empecé a vomitar, güey. Ah, por arriba. Pues y, sí. Y andabas en el techo caminando. No, me sentía horripilando. Esa misma noche, la noche que llegamos a Guanajuato. ¿Caminaste así? No. Se le torció el cuello. La cara. ¿Vieron El Exorcista? Sí. Bueno, a lo sí, mismo, wey, pero rojo. No mames. Porque las enchiladas eran rojas, wey. Eran como de chile si colorado. Si hubiera sido verde. Verde, como el. Como, no. Entonces sí, fue como lo que le cayó mal a la del Exorcista. Pero haz de cuenta, me sentí así. ¿Y en la noche pudiste dormir? No pude dormir toda la noche. Te empezaste a elevar así en la cama. Empecé a hacer ruidos extraños y luego tuve que venir un padre, un sacerdote. No. Y no había. Hasta no que había 24 horas. Hasta que llegó el doctor y ya me sacó el. Me sacó los demonios que traía. No, pero dices que no había doctor. No había doctor. Oye, eso sí es una recomendación. Si hay gente que nos. O racita que nos escucha y es de la región ahí en Guanajuato, San Miguel o Dolores Hidalgo, alguna cosa así. Oigan, no hay doctores allá, ¿eh? No hay médicos. Andaban de vacaciones también. Pues yo creo. Oye, ahí en el hotel, que no quiero decir el nombre, pero se llama Camino Real. Oye, no nos pudieron conseguir un solo doctor. No mames, güey. Un solo doctor en todo Guanajuato capital. ¿Y no le pusiste en Google doctor en Guanajuato? Le puse doctor, médico, exorcista, lo que sea, güey. Yo ya quería sentir. No, chamán. Hubieran disfrazado al Botones de blanco. Acá hay un maletincito. Curandero, güey. Sí, lo que sea. Nada, güey. Nada. Es una farmacia que hayas encontrado, güey. Nada, güey. Bueno, pues había a lo mejor una farmacia, pero pues de qué nos servía, ¿verdad? Sí. Estaba cerrada. No, pues si no sabíamos qué comprar. Ah. ¿Qué te receta? Pues no sé. Pues Mitrozón, la vez pasada me puso un chingo de medicamento que podías tomar, güey. No, ese no se puede. Tiene dosis muy elevada. No, y además yo tenía vómito, ese no es para el vómito. Eso es para diarrea. Para la gripa, como yo andaba, güey. No, es para diarrea. Ah, eso es cierto, es para tapar. Sí. Ah, es correcto. Total, me desgracié y toda la el primer Oye, día, pero el siguiente era, día. Era tu primer día. Desgracié y desgració. Y desgracié las vacaciones. Me estaba diciendo, dije, oye. No, sí, fue una cosa. Al siguiente día no podía levantar, güey. Y siendo que me sentía como el exorcista, güey, no me podía levantar de la cama, güey. No, pero platícalo bonito. La infraestructura. Ya eso fue lo malo, pero lo bueno es que realmente es todo Guanajuato, todo el estado de Guanajuato. No, está precioso. Es una cosa que hay que agradecer que tengamos aquí en México, güey. Es una arquitectura, es una de historia que se siente ahí en el ambiente. Es sumamente turístico. Fuimos a San Miguel de Allende y también las calles y las casitas, la iglesia, impresionante. Todo es una cosa sensacional. Un saludo para los que nos escuchan por allá. Realmente es una cosa que deben de valorar mucho y tenemos que agradecer que tengamos eso en México. Claro, y hay muchos lugares, ¿eh? Muchos lugares. Sí. Fuimos a Dolores Hidalgo, la cuna de la independencia. Y yo no sabía, San Miguel de Allende está catalogada en estas fechas como la mejor ciudad del mundo para viajar en Semana Santa. Algo, la UNESCO la tiene como... Es Patrimonio de la Humanidad. Aparte. De entrada, sí. De entrada, pero la Entonces, UNESCO la tiene. Entonces, está muy padre. Yo ¿La recomiendas? Se la recomiendo, nada más lleven doctor de cabecera, güey. Y no vayan en Semana Santa. Y podemos ir tú y yo, verdolaga. Sí, yo lo que le digo al HD es si se llevó o compró un predictor. ¿Qué es eso? Para checar si estás embarazado. Después del vómito y náuseas... Como que se presta. Sí. Además las interpreta. No, me chequé. Sí, sí. Pero no. No, tuve que hacerme una cortadita para la sangre. Pero... ah, y no le intentaste con Siri. Siri, ¿qué tomo para el vómito? Oye, vamos a preguntarle, güey. Vamos a preguntarle a Siri, güey. ¿En inglés o en inglés o en español? No, en español, mira. Pero con tono vomitante. Siri, ¿qué tomo para el vómito? Ciertas cosas deberían seguir siendo como son. O sea que no tomen nada, güey. Sí, sí, hazle como puedas, güey. De hecho, lo mismo que hizo Siri, me dijo el hotel, güey. Pues ciertas cosas son como deberían de ser, güey. O sea, no dijo nada. Comiste enchiladas mineras, güey. Chíngate. Estúpido, güey. Hazle como puedas, güey. Así me dijeron, güey. en recepción. No, no es cierto, güey. Digo, sí, pasó eso, pero... Haber estado muy bonito el hotel también, ¿no, güey? Me imagino. Fíjate, el Camino Real... No estaba... No, está muy bonito, está muy bonito. No me regala nada ni nada, pero está el hotel está bonito. Lo que no estaba bonito fue colonial, estilo colonial. ¿Y eso lo cenaste en el hotel o afuera? ¿El qué? ¿Eso lo cenaste en el hotel? No, en el centrito. Ahí está, güey. Está, güey. Chivo. Es que no llevó carne de la Ramos. No, pues, ¿sabes que hay que llevar la carne desde aquí a donde vayas, güey? A donde vayas hay que llevar carne. Habla de Monterrey. Habla al Emanuel tú. Lo que sí me dijo mi chiquita mamá, como toda regia también, me dijo, eso no nos pasa en San Antonio. Eso no nos pasa en Ruidoso. Así, me aguanto el vómito, güey, en lugar de no ir a los pinches Obles. Sí. Ya con los pinches Obles pago pinches médicos, güey, me lo llevo. Sí, exactamente. En Ruidoso eso no. ¿A usted les pasó algo en Ruidoso? No. No, estábamos envueltos en otra en otro sentimiento. Comieron chorizo, longaniza. Huevitos, revueltos, estrellados, en su jugo, jamón, en tortilla. Papaya no, papaya ni pepino, licuado. Pepino. Y ensaladitas de pepino. Que el domingo tuvieron que esconder los huevos. Sí, porque ya... Que era de Pascua, domingo. Es Easter Egg. ¿Y quién los encuentra? Ahí, yo. Mira, están tatuados, tienen tu nombre. No les hagas caso, güey. Sí, no. Están celosos. Vamos a dejar. ¿Sabes qué? Vamos a hacer que el verdolaga. Pásame el cable. Oye, ¿no tenemos otro saludo? ¿Ah? Sí. Bueno, pero antes del saludo. A ver. Fíjense. Una pregunta para todos ustedes. Si me estuviera ahogando en un mar de leche, ¿me sacarías? ¿A quién le preguntas? ¿Al Emanuel? A todos. El primero que se apunte. El Emanuel sí te sacaría. I love you. Si yo estaría miando en un... ¿O cómo estuvo fue la respuesta? Sí. No entendí la pregunta, güey. Si yo estuviera miando en un río de leche... No. Si estoy en un bar... A ver, díselo otra vez. Dice, si me estuviera ahogando... ¡Ah, ahogando, güey! En un mar de leche... Claro, compito, yo te sacaré. Por eso es... I love you. Todo dijo acá bien. Sacaría todo, güey. Hasta la pus, hijo. Ya, pita. Date, avisa que ya vamos a entrar. Oye, tenemos un mensaje. A ver. Está muy mugroso este. Hola, mis estimados chicharroneros. Soy Adrián Tenorio. Saludos desde la bella Airosa, la de Pachuca. Antes que nada, arriba el Cruz Azul. Córtale. A mi bro Jonathan Pérez. Y qué bueno que van a grabar hoy porque ya hacía falta. Gracias. Gracias, compita. Gracias. ¿Es quién? Bella Airosa. Pero era Otero. No, es que se oye muy bajito. Ahí va. Pues súbele al volumen, pita. ¿Qué onda, mis estimados chicharroneros? Soy Adrián Tenorio. ¿Ves, cabrón? Lo tenía aquí en la punta de la lengua, así como. Como te tenía a ti, bitch. Un saludo, Adrián, que es fan, escucha, ha sido de Charro con Pelos. Ha sido, sí. Muy bien, Alfredo Reyes está en el chat también, saludos, banda Charnebria. Armando Espinosa también, saludos desde Lancaster, California, que siempre nos escucha. Peter Salazar, de lujo, por segunda vez escuchándolos en vivo, saludos desde Catepec. Tocayito Salazar. Estado Salud. De México. Talito G. Raza, el chef ya no va a regresar. Pues no sabemos. Pietro Bond le da un aire a la voz del Putiné. ¿O seré yo? Dice Armando Espinosa. No. ¿Sí? ¿Sí? Habla, pita. Hola, ¿cómo estás, papi? No. ¿A dónde vas, pita? Paso, güey. Tobías Álvarez, saludos, banda aquí, listo para escucharlos. Un saludo también. Fabián Cabrera, saludos desde Ecuador. Mucho ruido, pita. No me lo toques. Ah, verdolaga, ¿no habrás andado esquiando con botas? ¿Por cuánto las botas? Ya ves que dicen que los regios estamos en botas. Así. Digo, mi compita se subió una vez al lift. ¿Al lift? Sí. Una vez. ¿Y te caíste? Sí, bajándolo, luego así. ¡Ah! Y lo separó Y lo disparó. ¿Quién se paró? Los Dalaga. Sí, pues. Hasta que llegó abajo. Y luego ya dijeron, mira, un trineo bajó por aquí. No, eran las nalgas del Verdolaga. Dejó mal caminito. Oye, pues qué aventurita se aventaron. Ay, bueno. Vámonos con el Verdolaga. Préstame el cablecito, por favor. ¿Sí te acuerdas de quién, verdad? Bueno, cuento un chiste antes. No, está bien. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. ¿De qué? De la rolita que le pedí. Échale. ¿Ya sabes cuál? ¿Ya la tienes lista? Pues no, pero ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Para empezar así con la rolita, así bonito, de historias en verdolagas engarzadas. ¿Verdolagas? Verdolaga historia detrás de. ¿Pero quieres una...? Pues una movidilla. Tiene una con Tina Turner, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. A ver, chécale bien. Bueno, un chiste antes de, para hacer tiempo. Papá, ¿qué significa sumisa? ¿Te acuerdas cuando tu hermana cumplió 15 años? ¿Y que fuimos a la iglesia? Sí, pues fue sumisa. ¡Gracias, crack! ¡Ay, sumisa! A ver, esa. Bueno, entramos al momento de... la historia detrás de... ¡Oh, verdolaga! Historias en... En realidad. Verdolagadas. En verdolagadas. ¡Qué rolón, güey! Ahí. Eros Luciano Walter Ramazzotti. Que para la raza es eres Remenzotti. Eres Remenzotti. Eres Pendejotti. Eres Remenzotti. Es un cantante italiano de pop. ¿De pop, Italia? Pop latino, pop rock y balada romántica italiana. Nada, sí. Tanto en su país de origen como en Europa e Hispanoamérica, es una reconocida figura de la escena musical. También por su voz nasal. Ya es que el canta así. Oh yeah. Se me come toda. Por el 41. Ha sido su distintivo a lo largo de su carrera, la voz nasal, ¿no? En su infancia participó de extra junto a sus amigos en algunas películas. Y incluso él afirmó en una entrevista en Italia que sale en la película Amarcord de Federico Fellini. Película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 1973. Oh. Él nace en 1963. O sea, tenía 10 años. Ya su papá ya es grande. Ya era papá ya grande. Su papá ya está grande. Además de sus propios discos, Eros comienza a producir a otros cantantes y grupos italianos, como Gianni Morandi. Además escribe Nadie, la canción de Nadie para Cristian Castro. ¿Te acuerdas de esa canción de Nadie de Cristian Castro? Ah, la de... No. Está muy buena. ¿Sí? La podrás, bueno, no, pues nada, no, es mucho lío. Bueno, y también escribe una canción para Joe Cocker. Ah. La que se llama That's All Need to Know. Oh. Que la canta Joe Cocker. Bueno, él es parte de la Nazionale Italiana Cantanti. O sea, suena bien mi italiano, ¿va? Sí, sí. Nazionale Italiana Cantanti. Yo también lo hablo porque lo entendí todo. Sí. No, lo parlo. Sí, yo parlo italiano molto bene. Que es el equipo de fútbol formado por cantantes italianos. Soy muy fanático del fútbol, sí. Sí, del cual ha sido presidente y capitán, jugando como delantero. Sí. Y es reconocido como un hincha de la Juventus. De la Juve, sí. Sí, él en sus conciertos, o lo que me tocó ver en algunos, es que al patea balones de fútbol. Como le gusta, sí, el soccer. Sí, es muy fanático del soccer. Empieza a patear ahí balones y lo regala ahí al público. Del fútbol soccer, porque sí. No entienden que... Americano. Pero mira, esta canción es de Eros Ramazzotti y Tina Turner. Está muy buena, es la versión de Cosa Más Bella. Y en italiano. En está italiano y en inglés. Y está la en español también. ¿Te acuerdas de nuestro maestro de cine en la escuela? Ah, sí, ¿cómo no? Que le echábamos mosca. El italiano, está bien fácil, hombre. Todos le entendemos y se enojaba. El gran maestro Garza Fausti. En paz descanse. Sí, muy buen maestro. Y él estuvo viviendo en Italia. Pues todo lo de las películas de cine italianas fue por él que las conocimos. Ay. Fellini, la Dolce Vita y todos esos. Él era súper fan de. Como que hubo una época italiano. En Italia que hicieron buen cine o tuvieron para hacer buen cine, como en el caso de México en la época de oro. Ah, exacto, ¿verdad? Algo así. Y que después vino aquí en México la era de las ficheras y bueno. No, aparte, sí. En el tiempo de que estudiamos nosotros, la universidad estaba Ramazzotti de moda. Sí. Estaba entrando fuerte. ¿Va? Sí, sí, sí. Hay canciones de Ramazzotti como, por ejemplo, espérame, déjame poner aquí. Fíjate que Ramazzotti sí me gusta, varias de sus canciones. Está guapetón, sí. Bueno, aparte de sus canciones son muy románticas. Canta muy bien. Escuchamos unas en la cabaña de Manuel y yo. ¿Cuál fue la de? Mira, está la de. Mira, está esta otra, que esa es la versión en español. Ah, hijo, eso, esa era complicada. ¿Cómo te la encontraré? Tú lo tienes bien guapa. Esa mujer. Otra mujer. Y esa es la de Otra como tú. Ajá. Uh-huh. Esa es la de... que esa es la de canción de muchas bodas de... que se puso de moda. De los enamorados. De los enamorados. Para, me casaré. Para las chiquitas mamás que quieren bailar su primer dance en un... en su bodorrio. Ajá. Por ti me casaré. Muy buena esa. Por ti me casaré. Por ti me casaré. Ay, sí. Todo. Ya valí madre. Es evidente. Lo dicen mis amigos. Sí, claro está. Me casaré. Qué pendejo seré. Me casaré. Ese es de esa generación de Laura Pausini también. Laura Pausini, la fea. Ya no saldrás con tus cuates a jugar más fútbol. ¿Eh? Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Eros Ramazzotti, en México conocido como Eres Remenzotti. Muy bien. Carlos Osuna nos dice aquí en el chat, de primera vez en vivo, qué agradable poderle atinar, aunque sea un fragmento del podcast. Saludos, gracias. Estamos en vivo. Nos quedan 12 minutos en la transmisión de Mixler. Tan Mixler. Rápido. Cortamos y luego. Muy o menos. Hablando de antigüedades, de que Harrison Ford va a sacar la quinta parte de Indiana Jones, viejo. No. Échate esa, ¿eh? Pero ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué? Lo van a matar. Ay, güey, eso me lo dijiste en red. Ay, todos saben esto. En el jacuzzi. Estamos en el jacuzzi, güey. No, lo peor del caso es que aprovechan cualquier cosa para... Se celoso, güey. Se produce. A mí no me llevaron. Ya no lo sientes juntos, ¿eh? Es que no nos llevaron, Pietro. Me recuerda mucho a una maestra de la escuela también, de psicología, que nos decía, nos sentamos atrás todos a echar desmadre, que decía, esos de atrás, dejen de estar joteando. Así nos decía, le dije, su pinche madre. No digas eso, qué feo. No nos escuchan, ahí pedo. Güey. ¿Cómo se llamaba? De ratito en Twitter. Se llamaba... Pedranga Marisela. No. Bueno, era mujer, pero se llamaba Arturo. Sí, pues... Me estaba medio... poquito le faltaba. Estaba medio raro, ¿eh? Pero oye, bueno, saludos a nuestra maestra. Ya ves que... ha estado ese rollo de la alerta terrorista en Europa. Ay, ¿de qué vas a hablar? Ya me dio miedo. Sí, Manuel, agárrame. Ven. Así. Toma la cochina. Dame la mano. A mí también me hace. Oye, se activaron por error las alarmas en el metro de Madrid, güey. Un error informático que hubo por ahí en el sistema de alerta del metro de Madrid en España. Y activó el protocolo de seguridad de emergencia. Y no hubo ningún problema, nada más que imagínate cómo está el rollo ahorita en Europa con el atentado que hubo en Bélgica y lo que pasó en París antes y todo ese rollo. Que imagínate que vas en el metro de España como turista o como ciudadano. Se activan las alertas de emergencia. ¿Qué haces, güey? Evacuación, güey. Todo el mundo corriendo. ¿Corres? Como locos, güey, pensando que había una bomba. Yo me hubiera puesto a vomitar. Evacuación. ¿Evacuación? Pásame unas enchiladas de esas. Vamos a evacuar. Unas Minero Rico. ¿No? Fíjate que estaban buenas, güey. Yo me eché las malas, güey. Era el hielo. Las alarmas se activaron durante solo unos minutos, pero fue suficiente para que... los usuarios evacuaran las más de 300 estaciones del sistema de transporte. 300. Del metro. Bueno, aquí tenemos un experto en ese tema. Verdolaga, ¿qué nos puedes decir? Aquí en Nuevo León Capital. Bueno, sí, mira, sí, se activan las alarmas. En el Metro Rey. ¡Córrele, güey! ¿Cómo se activaría una alarma, güey? Así. Como la de un carro, ¿no? Se anda volando algo, ¿sabes? ¡Venga, pélate, salta por las ventanas, güey! En México, ¿cómo sería una alarma? No, güey. Agarra la cartera, güey. Chingalos. Que me están diciendo que en México, güey, ahora en el metro, güey. Ah, no sé si ya tenía rato practicándose, pero la gente que tengo allá. Que ahora están separando mujeres en unos vagones y hombres en otros, güey. ¿Por qué? Por los tocamientos. Pues sí. ¿Por los tocamientos? Por el agasaje que se aventaba la raza, güey. ¿En serio? Entonces, la raza como quiera se sigue agasajando, pero hombres con hombres. Y mujeres con mujeres, güey. Es un cochinero, nomás que ahora está peor, ¿eh? Sí, güey. De repente digo, oye, pues yo llegué tarde, chinga, pero tu esposo ya llegó, güey. ¿Qué pedo? No, es que las mujeres vamos por un lado y los hombres por otro. Ah, mira, güey. Ya había un destapadero ahí de de raza, ¿eh? De que ya se agarró el gusto. Ay, si va un jotillo para pa cualquier fila se va. Así me dijo un amigo, ¿eh? Que es así medio así gay. Dijo, a mí desde chiquito me dijeron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y desde ahí. Y desde ahí me quedé. ¡Ay, qué pasa! Oye, y la papaya ni en licuado. La papaya ni en licuado. En serio. Así me dijo. Qué amistades. Sí, que le gusta nada más la tortilla con chile. Así le dijo, bueno, yo qué voy a hacer. ¿Cuántos minutos nos quedan? Nos quedan, 8 minutos. Ah, bueno. Oye, ¿vieron ya la película esta de Batman? Superman y Batman. Sí, güey. Sí. ¿Te gustó? La fui a ver ayer. ¿Te gustó Batman o te gustó Superman? Los dos. Oh. A mí me gustó el verdolaga, pero no salió la película. La verdad, güey, claro. Me gustó. Cuando salía con la me gustó con mucho la toalla así con forma de capa. Pregúntale qué trae abajo. Oye, ¿Superman esa, o Batman? Con razón usaba los calzones de fuera, ¿verdad? Con Superman. Esquiando, güey. Imagínate con los calzones así. Güey, esa mujer maravilla, güey. Oye, qué agasajo. ¿Ya la viste, va? Sí, ya. ¿Ya la viste? Ya. No, pero platica. Esa mujer maravilla. Da para una secuela y una película en solitario. Sí, está muy agradable la mujer. Le quita rating a los superhéroes. Y hay un pedazo que, y no es spoiler, porque van a decir, ay, no empiezan a decir la película. Hay un pedacito donde está luchando la Mujer Maravilla que se cae, güey. Se cae así como, ah, me caí, ¿no? Y pues ya ves que pues, trae así como un bikinito así muy agradable, güey, con la WW, o sea, Wonder Woman. Trae un bikinito así, lo se le ve bastante. Yo no vi, güey. No viste. No mames, güey. Se le ve ahí gajo y arrachero. Pues se le ve así rico, güey. Rico de en el sentido de. ¿Está? De que se ve bien. Está. Está muy bien. Formidable. Es un. Si las chiquitas mamás andan, ay, Superman, ay, sí, bueno, Batman. Oye. Mira, nosotros también nos dieron a nuestra Mujer Maravilla. Oye, el Superman está bien mamadolores, ay, güey. Y en la vida real. En serio. El actor este se llama. Se me olvidó el nombre. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe qué le dan de chiquito? Christopher Reeve. No, este. Que el Superman que salía en blanco. Eric. En blanco y negro. Bueno. Michael Douglas. El Superman está ultra mamadolores, güey. ¿Te gustó? Está bien mamadolores. ¿Y las pilas? Las pilas se le ven así bien grandotas. Son como de pila D. Ya ves que uno de promedio es así como que doble A, sí, ¿no? Hay unos triple A, doble A. Usted la tenía D o C, güey, una cosa así. Esos que usaban los carros de control remoto, güey. Pilón, no. Era una sí cosa, salivabas. Güey. Sí, no, sí. Pues era una cosa de loco. Ya. Y lo brilloso, sí, brilloso. Cámbiale. Brilloso. Henry Cavill. Ahí está, gracias. Marco Lorenzana, gracias, Marco. Henry tenía todas las pinches viejas. ¡Ah! ¡Superman! Sí. Pero en cambio, nomás salió la mujer. ¿Te gustó la película, bueno? ¿Le Manuel? ¿Quién? ¿La Mujer Maravilla? No, la película. Sí, güey. ¿La recomiendas? La verdad, sí. Sí me gustaría que la vieran. ¿Y para los chiquitillos? Empieza así como que, ay, güey, pues empezó y que, oye. Tarda. Sí, tarda. Y cómo inició, y ay, acá, y. Y de repente llega un momento en que tú dices, pues si así va a estar todo el borlote, güey, pues está. Pero llega un momento en que, pum, como que ya se une, güey. Y te envuelve un poquito más, ¿verdad? Te envuelve un poquito más en el drama. ¿Te gusta que se unan? Yo espero mejor allá. La Avengers, va, soy un poquito más fan. Más de Marvel. Fíjate que esto, sí, han criticado mucho la película esta de Batman contra Superman, por el hecho de que sí es una película, dura 2 horas y media. Entonces, es la primer hora de la película es más explicativa, más narrativa. Te están dando a entender ahí cómo está todo el rollo, quién es quién y todo, pero es parte de la... Es normal que en una película que se está abriendo camino entre toda esta serie de películas de superhéroes y todo, es un nuevo comienzo porque es la primera vez que vemos a Ben Affleck como Batman. Entonces, pues hay que acostumbrarse un poquito a verlo así como que medio raro como Batman, pero luego le hace bien, güey. Sí, le hace muy bien Batman. ¿Te lo crees? A pesar que es el único pinche superhéroe que no tiene poderes. Le hace muy bien. Todos los que saben, pues es Batman contra Superman. Y a final de cuentas, pues ya vemos el resultado. Terminan en un jacuzzi, en una cabaña. Así en ruidoso como tú y yo. Al final se van a una cabaña, güey. Esquía. Vacaciones. Ellos dos y la Mujer Maravilla, güey. Se le cae el jabón a uno. La Mujer Maravilla la hacen a un lado. Ella la llevaba para que cocinara. Imagínate una cocinera. Hijo de su niña, güey. La nana de los niños. Está toda. ¿Quién va a venir a cuidar a los niños? No, pues la Mujer Maravilla, güey. Sí, ahí se la que va entrando, ¿eh? Yo me quedo en la casa también. Se me hace que es la nani. Bueno, pues es el 41, no. ¿No lo has ido a ver? No, hombre. ¿Tampoco lo he ido a ver? No, pues hay que verla. Está para verla en el cine, ¿eh? No van a esperar así como. Cuando se vaya. ¿Voy solo o voy con los niños? No, está bien para ir a verla con ellos. Sí, o voy contigo. Pues si quieres, vamos, Yo la puedo volver a ver, verdolaga. Tanto me gustó. Si no tienes con quién ir. Te gustó. Ay, güey. No, sí está. Yo sí, a pesar de todas las críticas de repente negativas que empezaron a salir, de que es que no, que le falta. Está bien. Para mí estuvo muy entretenida. Yo me acabé todas las palomitas, me acabé las palomitas de mi chiquita mamá. Y está todo. A mí sí me gustó. Yo sí la recomiendo para ir a verla. Disculpe la pregunta, me estoy poniendo al corriente con el podcast después de un tiempo sin escucharlos. ¿Ya no sigue con ustedes el Putiné? Saludos, dice Marco Lorenzana. No, ya no ha podido venir a grabar, Marco. Por eso no está ahorita con nosotros. No ha andado por acá. ¿Se dedica a la industria del dinero? A la industria culinaria. No ha podido venir a grabar y, bueno, está como que... Obsente. Saludos a Putiné. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo andamos en tiempo? Porque traigo un tema muy bueno. Y ya nada más para cerrar lo de la película esta de Batman contra Superman. Ajá. Métanse al Google Maps. Y pon Gótica y aparece al lado Micrópolis. Metrópolis, ¿no? ¿Cómo es? Güey, yo no sabía que eran ciudades vecinas, güey. Es Metrópolis y Gótica. Es como Monterrey y San Nicolás, güey. Las de cuenta, sí. ¿Has de cuenta que veías el láser y es el de Batman? Exacto. Y donde lo veas en San Pedro, ahí está, güey. Sí, lo monaron ahí más o menos bien, así como... Pues ya así como que dije, no mames, güey, me pinche San Nicolás está Superman y yo que es de Batman, no, güey. Y nunca se habían topado. Nunca, güey, ahí se conocieron. Ni en el Walmart. Bueno, sí se habían visto. Sí, los divide un río, güey. Santa Catarina, güey. Pero si quieren conocer... si quieren conocer la Baticueva, güey, de Batman, güey. Busquen en Google el Street View de la Baticueva. Pueden recorrer por dentro de la Baticueva, virtualmente, obviamente. Donde está el... Chance y ven a Ben Affleck en calzones. Puede que a lo mejor esté ahí en ese momento, en el baño o algo. Los usuarios pueden experimentar este recorrido en realidad virtual si cuentan con la herramienta Google Cardboard o con un dispositivo Gear Virtual Reality. Ya me chingué. No, pero yo me metí en la computadora y se ve el recorrido. Sí, está bueno. Como si... Pues, para chiquitas mamás, Superman era a Batman y lo pelaron. Pues es que lo tapa el traje. Pues sí, pues Superman. Y Superman. No le vamos a decir quién gana. Ay, ya me dijeron que... pusieron aquí este... Ah, sí se la bañó ese güey. En el grupo de Cerrón con Pelo, ¿no? ¿Quién fue el que puso Vamos eso? Vamos a ponerlo para quemarlo puso? También. ¿Un meme o qué? No, no la, Larry, ¿no? Larry, fue Larry, güey. Sí, pinche Larry, vente, güey. Te tengo un regarrote. Vamos a iniciar otra vez la transmisión de Mixlr. Ahí está. Adelante, compito, adelante. Ya no hay chat. Es que eso también picó. Ahí estamos otra vez en Mixlr, perdón, se corta la hora. Lo puso, déjenme decirles. Larry. A lo mejor estamos culpando a Larry, no fue. Fue Larry, güey. No. O Google. Sí. Fue Larry, güey. Empínalo, güey. Córtalo. Bueno. Otro chiste en lo que el HD lo encuentra. Hijo, la masturbación te puede dejar ciego. Estoy acá, papá. Oh. Ay, es corto. Ya es que me estabas criticando, era muy largo. No, me quedé así porque no lo entendí, güey. Ah, no ves. Acá estoy, HD. No vi, güey. Aquí no. Estoy, aquí. Hijo, la masturbación te puede dejar ciego. Estoy acá, pa. ¿Qué? ¿Dónde estás? Ya, Miguel Morales fue el que puso. Ah, ya ven, estamos culpando al buen Larry. Sí, no, Miguel Morales. Besos a Larry. Y luego el Larry Cañón puso. Dice, les quiero platicar algo que me pasó. Ayer se llevaron preso el mecánico de mi barrio por vender marihuana. ¿Quién lo diría? Yo tantos años de ser su cliente y nunca me enteré que era mecánico. También te puedo haber compuesto el coche. Sí, fíjate. Después de tanto. ¿Y a ti te gustan los mecánicos? El mecánico de amor, como le pegas. Mecánico. ¿Verdad? Eso se sabe, cabrón. Mecánico de amor, de Pegaso. Ahí se las dejo de tarea. Agropecuaria para que se chinguen. Cántala. ¿Cómo va? Mecánico. Ahí les va. Mecánico de amor a tus servicios. Sí la conozco. No, ponla ahorita después de este tema. ¿Qué ha pasado después de 30 años con los Thundercats? Con algunos personajes de los Thundercats después de 30 años. No me los toques. No. Después de que Lemanuel acaba de comprar el kit completo de... Me compré toda la serie, güey. Toda la serie de los Thundercats. En serio. Sí. Está padre, yo la tengo. ¿Ya la tienes? ¿Ya acabaron de verla? Ya la terminaste. Todo el box set, ¿no? Es el box set, güey. Apenas llevo dos, güey. Ni un CD, güey, llevo. Es el... ¿Viste el capítulo 1? El 1 y el 2. Que cuando se van de tondera huyendo de la... destrucción, ¿no? Sí, de la destrucción del planeta, güey. Y que Leo no está... Era un pinche mequito, güey. ¿En serio? Un pinche huerquito, güey. El pinche güey se puso bien mamado, bien rápido. ¿Qué comió? Enchiladas, potosinas. Y sin hacer ejercicio. Sin hacer ejercicio, güey. Se metió una cápsula y salió bien mamado. No mames, güey. Métanme ahí. Donde está chingadera. Oye, ahí también la señal de Thundercats, así como la de Batman, se lanzaba, ¿no? Sí. Pues, sí. De la espada, ¿o de dónde salía la señal? Sí, de la espada. ¿Del ojo de tondera? Y si ellos decían, ¿dónde? ¿Nosotros qué decimos? ¿Tonde? Chicharrón, con pelos. No me quiero imaginar la imagen, güey. Vamos a grabar. Con muchos pelos. Uno de estos así, chicharrón. Estamos comiendo frituras. Bueno, ¿qué ha pasado después de 30 años? Leono, ahora conocido como Madame León No, es un famoso, o eso se cree, astrólogo y vidente. Todos piensan que aún puede usar la espada del augurio para este fin, pero en realidad la empeñó hace años por 500 pesos y nunca pudo recuperarla. Actualmente utiliza peyote para ver más allá de lo evidente. El pantro es un tipo cadenero de antro, ya que nunca pudo ser líder de los Thundercats. Utiliza ese puesto para cumplir su fantasía de poder al elegir quién entra y quién no. También también arregla aires acondicionados y pinta casas a domicilio. Tiene pinta el vato, está bien chido. Bien mamado. Ahí la canción. Uno más. Es el mejor intro de todos. Vamos, compadre. Thundercats. ¡Oh! Muy bien. La madre. De hecho, ahorita no sé ni para qué era, ¿verdad? ¡Oh! Hay dos estaciados aquí. Oh, se están derritiendo. El mejor intro de todas las caricaturas, güey. La Chitara. Oh. Trabaja en el club felino de Teibolera para mantener a los tres gatitos que tuvo, todos de diferente padre. Es la que ficha más privados y gracias a esto se siente más felina. ¿Qué? A esto se siente una felina muy luchona. Es que ya me está fallando la corta. Ya tampoco ves, ¿verdad, güey? Sí, no le fijo. Necesitas el poder de la espada. Y ya por último, Tigro. Tigro. O Tigra. ¡Ah! Ya que siempre tuvo una gata dentro. Se hizo cambio de sexo, se soltó el cabello, se vistió de reina, se pintó y no era bella. Pero se convirtió en una cantante llamada La Tigresa de Tondera. Un éxito viral. De lo que es tan malo que se vuelve bueno. La Tigresa de Tondera. ¿Cómo hay tantos superhéroes, cabrones? Snarf. ¿Y a la mascota qué le pasó? Snarf. ¿Qué le habrá pasado a Snarf? ¿Y a Felino y a Felina? Bueno. Snarf se volvió presidente de la República Mexicana. Aquí viene. Leo no, señor de las torres. Y a los malitos, güey. Era Munra. Y luego los Se me va el pinche nombre. Transformen este cuerpo decadente. Munra. O sea, la lagartija está. El inmortal. Que eso el inmortal lo hice después porque al principio lo dice el que nunca muere. Lo cambiaron en el doblaje, güey. Munra el inmortal, ¿no? ¿Cómo se llamaba la lagartija esta? Es Pantro. No, los malos. Ponle ahí, hombre. Chihuahua. Mientras un chiste en lo que. Para no salirnos del tema. Personajes de los Thundercats. ¿Era un sapo? Era un sapo y un reptilio. Reptilio y el otro, güey. Lagartijillo. Es que dice aquí Marco Lorenzana, que ya es el nuevo Google. Reptilio, yo tenía un maestro que se parecía a él. Era reptilio. Ahí está. Pantro. No, el Pantro es el otro puñet. Pantro es el cadenero. León, el que ya lee. Eran los mutantes, ¿no? Sí, eran los mutantes. Los mutantes era Reptilio, Mandriloc. Mandrilo, güey. Buitro. Sí. Y los. Bueno, y luego ya después salieron los Lunataks. Pero ellos ya salieron después. Ya es que ellos llegaron al principio, estos dos, el sapo y el reptil, güey. Reptilio y. Llegaron al principio. Buitro y. Reptilio, Buitro y Mandriloc. Y el Munra les destruye la nave, güey. Ya no se pueden salir del planeta. Sí. Entonces ahí se chingan. Y por eso los tiene ahí. ¿Cuántos integrantes eran de Thundercats? Leono, Chitara. Ahí te va. Era Yaga. Era el maestro. El maestro. Él murió. Pero él murió y se aparecía de repente con Leono. Como Yoda. Tigro, Chitara, Pantro, los gemelos Felino y Felina y Snarf. Y luego y después llegaron los Tonderianos, que eran Linuxo, Pumara, Bengalí, que fueron los que llegaron después. ¿Ya llegaste a esa parte? No, yo tampoco. No, ya esa es la mitad. Bueno, vamos a hacer una adaptación. ¿Quién sería aquí Leono? El señor de los Thundercats. ¿Quién sería Chitara? ¿Quién sería Chitara? ¿Y quién serían los malitos? Le putiné y el mod. Qué gacho, güey. Ya los entiendo, ya me voy. Yo y le van a. Es una adaptación. No se asusten. ¿Y la espada? Chacalo. ¿Chacalo era el otro? Uh-huh. ¿Chacalo? Bueno, creo que sí. Pásame una. Esas bueno, ya se acabaron. No. Pásame la chévere. Ya no hay. Oye. ¿Qué? Y hablando de Google Maps, nomás rápido, supieron que la historia de que unos. Una. un equipo de demolición destruyó la casa de una señora por error. No mames. De Google Maps, güey. No, güey. Andaba buscando una casa que tenían que demoler y decían, búscalo en Google Maps, ¿no? Y es esta. Pues está, haces esta. Se la llevaron, güey. La señora, espérame, pues esto es mía, güey. Era la vecina. No mames. La madre. Google Maps, en efecto, mostró información incorrecta sobre las casas en cuestión y el problema fue solucionado tan pronto como fue traído a la atención del mundo. Ahora muestra la casa de la que debían de demoler en la ubicación correcta. Pero pues ya para qué. Es que sí ha pasado. De busco una dirección y el Google Maps te avienta una cuadra. No, la casa que estabas buscando está dos cuadras más adelante. Pero era, imagínate, tenían que demolerla y dijeron, pues era esta, esta es la que marca. Entonces ahora la señora está y les echa la culpa. Y los que de la constructora esta, los que tenían que demoler, dijeron, no, no es culpa de nosotros, es culpa de Google Maps. Estás diciendo puras cosas subliminales, güey. ¿Por qué? De mol. Ya lo extraño. De la comarca, güey. No, güey. Estás mandando ahí mensajes, güey. Google Maps utiliza una combinación de imágenes de satélite. Eso yo no lo entendí, güey. Así como dije después, güey. Chinga. Chiste de anteaños. De anteaños. De hace 100 podcasts. La compañía también toma. No sé. Los errores de geoposicionamiento global ocurren frecuentemente, como lo sabe cualquier persona con un teléfono inteligente, que es lo que dices tú. Smartphone. Pues es que sí, o sea, pero no puedes llegar y ves, esta es, pues dale. No, güey. Chécale, güey. Solo van a tener que pagar a la señora. Bueno, en fin. Bueno, ¿qué ibas a decir? Ah, que después de estas vacaciones que hemos comido mucho, muchas enchiladas. Oye, sí, mucha marraneada. Enchiladas, güey. Mineras y todo. Ya se puso una dieta, ya comen menos, ya. Ensaladitas. O... Sí, papitas y todo. Ya. A mí se me fue el hambre de tanto tragar. Les traigo una dieta, pero no es de alimentos, es una dieta sexual. Ah, verdolaga. Lunes, la dieta del cucurucho, comer poco y coger mucho. El martes, la dieta de Benita. Comer bien por la mañana y de noche una cogidita. Manden a los niños a dormir, por favor. Ese es el porno, chaval. Una sola, ¿eh? Sí. Miércoles, la dieta de Andrés. Una cogidita al derecho y otra al revés. Jueves, la dieta de Guido. Dale, dale, bien seguido. ¿No, verdad? No. Che, güey, ya no supo qué hacer. Viernes, la dieta de la granada. En la mañana una cogida y por la noche una mamada. Me reivindiqué. Sí, sí. Sábado, la dieta de Dingo. Meterla el sábado y no sacarla hasta el domingo. Ay, güey. Y el domingo, día libre, opción, la dieta de la pasta, coger hasta que uno diga basta. Postdata, cualquier menú se puede reemplazar por la dieta del... ¿Qué? ¿Copatas? Perdón, porque ya no las llevo. A ver, güey. A ver. Quieren estar juntos. Pásamelo a ver. No le alcanzo. Güey, léele bien, cabrón. Está bien claro, güey. Dice, postdata. Cualquier menú se puede reemplazar por la dieta del capataz. Comenzar por delante y terminar por atrás. Quería que la leyeras, de verdad. A ver, ¿qué dice aquí? Dime. Sóplame el oído. Nos acercamos tanto que casi nos damos un beso. Pinches celosos, cabrón. Pinches gays. Pues a pinche madre, güey. Ese esquiada para mí que fue. O sea, es riquísima. No, es que no nos llevaron, güey. Por favor, entiéndalo. Busquen un video de Wham que se llama Last Christmas. Así Last búsquelo. Last Christmas. Hace cuenta estos güeyes ahí en la cabañita. Y... Emma, en verano, ver. Ah, ¿no? Hacemos un. Viaje de chicharroneros a las cabañas de aquí de... De Monterreal. Sí. O de la... No, güey. Está en caras, güey. Ah, bueno. Acá de la Poltrío. Ah, ok. ¿Nomás nosotros cuatro? ¿Nomás nosotros? Sí, nomás nosotros, güey. No, no nos van a dejar. Ah, no, güey. Con señoras y familia. No, que no nos van a dejar solos, güey. ¿Y vas a dónde? Y hacemos un podcast. ¿A descubrir a quién? Hacemos un podcast de pinche wifi esta de la chingada. Sacamos teléfono satelital y... La camioneta del Rafa que tenía. Pinche camioneta de Estados Unidos con internet, güey. Se trae internet. Se trae internet. Pinche Rafa. Saludos al Rafa. Que no nos oye y no nos habla. Sí. Y no lo localizamos. Si lo localizamos, Rafa, donde estés. En otras noticias locales, Una mujer que utilizaba uniforme de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad aquí en Monterrey. Ajá. Fue detenida en el Consulado General de los Estados Unidos, aquí en Monterrey también, al comprobarse que utilizaba documentación apócrifa con la que pretendía sacar su visa norteamericana. En los cuestionamientos de los representantes consulares sobre su empleo en la Corporación Regiomontana, la Lucelia Jiménez Ruiz, de 28 años, originaria de Oaxaca, cayó en contradicciones. Alrededor de las 2 horas, las autoridades del consulado americano pidieron la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública para revisar en su base de datos si la oaxaqueña pertenecía a las filas policíacas o de tránsito. Sin embargo, al no tenerla registrada y revisar su documentación, vestimenta y el... O sea, iba vestida también de tránsito. Wey, ¡qué pendejada! Iba vestida de tránsito y todo. Todo apócrifo, güey. Se comprobó que utilizaba documentación falsa y fue puesta a disposición del Ministerio Público. Fíjate, se hizo pasar con uniforme y todo, fue al consulado. Dijo, oh, mira, yo trabajo aquí. Oye, antes no era de policía así con la faldita, güey. Sí. ¿Cómo, es... ¿Cómo se dieron cuenta? Adela Villa. Quería ser superhéroe, güey. Era la Mujer Maravilla. Marranilla, güey. Pero qué creatividad, güey. Hasta el uniforme se consiguió para sacar con la visa, güey. Si eso lo usaran para hacer un negocio, para ponerse a jalar, sería muy bien. El dólar ya bajó más. 17.27 cerramos el día de hoy. Sí, ah, sí. Ya nos y yo apenas voy. Ya que nos enchorizaron allá en Reloso, güey. Vale, madre. Lo pagamos. ¿Qué? Ay, pa' ti, pa' más, hombre. Esos momentos madre. En el jacuzzi no se olvidan. Yo cuando llegué a la casa de cambio, ¿cuánto está el dólar? No, pues 17.90. Ten, güey, te lo pago 19, cabrón. No pasa nada, güey. Ciérralo en 19 para que no redondearlo, güey. Total, lo que me espera en el llegar. Y tengo unos euros para la carne asada. Total, voy con el verdolaga, güey. Pago lo que sea. Pues, oye, ¿sí vieron el madrazo de Fernando Alonso? De Esteban Gutiérrez. Yo no lo vi. Ah, en la Fórmula 1. Se madrió. Sí, güey. Sí. Fernando Alonso iba a rebasar al Guti. Esteban Gutiérrez, que es aquí. Que corre para la escudería Haas. Ahora nuevamente que es americana, ¿verdad? 100%. Haas, sí. Pues lo quería rebasar. Se engolosinó, le pega la llanta trasera. Sale volando. Sale. No. Dice que nada más vio el cielo y la tierra. Y palo, güey, el pinche muro ahí se ensartó con madre. Oye, y se da una serie de vueltas el Fernando Alonso en su auto. No terminó de dar la última al catorrazo cuando cae en la tierra. Cuando no tardó ni 10 segundos y ya estaba fuera del carro, güey. Sí. Así, de volada. Salió rápido. Salió caminando y todo lo que pasó. No, no, todo bien. Ah, órale. Pues ahorita ves a un futbolista, güey, que le hacen, lo trompican y... ¡Ay, oye, en vez de 15 minutos ahí tirado! ¡Ah! ¡El Quiñaz! ¿Qué pasó, güey? ¡Tigres! Bueno, va a llover. Después de un fregadazo que te hacen en el auto a 300 kilómetros por hora, güey, y menos de 10 segundos ya estás parado, güey, y los futbolistas, güey. Tardaron como 5 minutos ahí en pararse con favoritos. Sí, tecnología de la Fórmula 1. Sí, mucha seguridad. Esteban Gutiérrez rápido va y lo alcanza, güey. ¿Qué te pasó, manito? ¿Qué pedo? Oye, me cerraron. No cogías ni nada. Yo no fui. Me encerró un trole. Yo no choqué, me chocaron. Me chocaron. Pues un carro. O sea, me chocaron, güey. O sea. ¿Tú tienes seguro? Ay, ¿el tuyo o el mío? El tuyo o el mío, sí, sí. Luego quitándose culpa, ¿verdad? Sí, como todo regio, ¿no? Luego se bajó del carro a ver qué. Yo no fui, güey. Escondiendo las botellas. Sí, la tecate, güey. Chiquito, métela, güey. El que pega, paga. Sí, y le habló a otro camarada, ¿no? Oye, di que tú venías manejando, güey. Sí, pues, para quitarte la culpa, ¿verdad? Es que vi un antialcohol y que me frené, güey, por eso. Chido. Ay, en fin. Bueno. Oye, ayer lo que le pasó al verdolaga, déjenles cuento. ¿Qué pasó? Tengo poco en la bicicleta en que puse clips. ¿Qué son los clips? Para los que no saben mucho lo de la bicicleta, son unos pedales especiales que utilizas también, unos zapatos especiales que se llaman clips. Y te enclipas. Te amarras, ¿no? Es un sistema, un dispositivo que hace que te amarres a los pedales para que no... Que también existe en spinning. En spinning también. También en spinning lo usa. Uh-huh. ¿Para? para agarrar mayor condición o mayor velocidad, o que te ayuden la condición en jalar para arriba y pedalear hacia abajo. Vaya, tiene su chiste. Los que no usan los pedales de clips, lo que hacen es pedalear hacia abajo, hacer el impulso hacia adelante. En las dos piernas. Con las dos piernas, y cuando vas amarrado a los pedales, también haces la jalada o estiras hacia arriba, ¿no? Uh-huh. En lugar de nada más empujar hacia abajo con los pies. Y te ayuda para hacer más ejercicio con menor tiempo. Esfuerzo. Exacto. Y no con cansarte esfuerzo, tanto. Sí. Entonces el verdolaga tiene poco tiempo con eso. Tiene de enero a la fecha, y ayer me di a la tarea de hacer un poco de ejercicio. Y me ha ido muy bien, no me he caído y todo. Pues ayer me caí. No, güey, ¿dónde, güey? Espérate, güey, fue tan vergonzoso la cosa, güey. Ahí voy bien, vas entre carros, todo, entre calles, te frenas, te desenclipas. Y no te caes entre mucha gente. Iba llegando al destino, me desenclipé de la pierna derecha. Dije, pues con esto agarro ya el piso del lado derecho. ¿Te pusiste para el lado izquierdo? Perdí el balance. Y venía una chiquita mamá caminando, okay, que iba a hacer ejercicio. Y estaba queriéndome balancear. Imagínense la cara que puse de que iba cayendo en cámara lenta. ¿En serio? Y no me pude desenclipar de la pata izquierda. Suelo, güey. No, la chiquita mamá se ataca de la risa. Ah, aparte te choca ría, güey. Sí, pero me dice, ¿estás bien? Estás bien pendeja. Sí, estoy bien, no me puedo. Ahí le has dicho, no, güey, me falta aire. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo? No, güey, no puedo respirar. Dame RCP. Dos insuflaciones. Pónmelas aquí. ¿Qué te hicieron, manito? No, pues cuéntame. Me caí. No, con vergüenza. Aparte que llegas con pose acá de ciclista, de profesional. No, me dio mucha vergüenza después. Qué oso. Eso me sirve de experiencia. De esperanza. Pues está para los clips, compitas. No se, ayuda, digo, se ayuda bastante. Lo que sí, ahorita un compadre que les pasó ahora en Semana Santa que estuvimos fuera, güey. Al Chirris, lo voy a decir al apodo. En una pista que está aquí en el sur de la ciudad, La Ilusión. Iba en la subida, güey. Y no se pudo desenclipar, se iba a caer, güey. Y, güey, cayó en la pinche laja, güey. Pinche. En una piedra laja. Entonces el codo, güey, como 30 y madres de puntadas. Ah, era el codo, güey. Era el codo, güey. ¿No viste la foto? ¿No? Sí, vi la foto, pero pensé que era la pierna o algo. No, fue el codo, güey, porque cayó. Y la piedra laja aquí en esta región, que hay mucho cerro en Nuevo León. La piedra laja es, prácticamente todos los cerros tienen piedra laja aquí. Cuando se desgaja, se hace en pedazos como filosos. Sí. O sea, no es como la piedra de río que es redonda, sino eso se hacen como unas cuchillas, sí, como unas navajas. Entonces, si te caes en una piedra laja así que esté suelta o algo, se abrió el codo entonces. Se abrió el codo, compadre, y gracias a Dios, bien y todo. Una caída tonta, va, güey, pues estás subiendo y de ladito. Claro. Pues son accidentes, compitas, entonces. Pues aguas. Hay que aguas, aguas. Nada más con. Digo, tampoco pasaban con las coderas, güey. Imagínate. Sí, güey. Yo me caí en una nopalera, güey. Imagínate. ¿Cómo te fue, güey? Y de ahí. Pues espinas por todos lados, güey. Y allá también. ¿También? No, allá en La Ilusión. Allá. No. No te creas. No, espinas a lo cabrón. Ya han estado yendo de cada rato ustedes dos, güey. Oye, son gajes del oficio, güey. ¿Quieres pedalear? Chingues. Sí, no, todo, pero el verdolaga cuando decía que quería pedalear era porque quería agarrar el pedo, güey. Ah, es bien borrachote, güey. En la bicicleta hay dos tipos de personas. A ver. Los que se cayeron y los que se van a caer, compadre. Y los que todavía no se caen. Exacto. Y los que se van a caer. ¿Tú ya te caíste? Yo ya me he caído muchas veces, sí. Yo me caí de verdolaga. No, pues a lo mejor ahí no, güey, pero ahí me levanta. Bien bonito. Güey. No, y además ahí apenas vas a caer. Yo me caí en una competencia. En la de Montemorelos, güey. Así típico de que penúltima. Que estábamos así. Y no sé por qué iba a pasar un carro por ahí, güey. Por la pista. De repente pasan. Y se frena uno adelante de mí. Y freno yo también. Y yo, espérame. Pero dale. No te frenes. Donde estaba yo diciendo eso. Guacas, cabrón. Creo que no reaccionas en sacarte los clips estos. Sí. Esos pedales que realmente sí funcionan mucho. Pero sí, como dice el Emanuel, te vas a caer. Si no te has caído, te vas a caer. Exacto. Sí, es una ventaja enorme el usar los clips, pero sí se requiere de cierta costumbre. Destreza. Sí, y tú ves, por ejemplo, la gente que hace de un hill, no lo hace con clips. O sea, sí te quita un poquito la parte de, a lo mejor, una equilibrada, pero sí traes mejor control también, ¿verdad? Entonces es típico. Los pedales de clips para las bicis se usan más... para bicicletas de montaña en maratón, son los que son donde distancias más... Distancias largas. Y bicicletas de ruta también. De ruta también, sí. El de ruta también es básico, güey. Pero downhill y ese tipo de cosas sí es mejor no tener nada de clips, porque, pues sí, como vas en bajadas y en veredas muy angostas y todo, sí necesitas tener también el control de poder sacar los pies, o tenerlos libres, ¿no? O sea, un brinco y de repente cae el Superman. Sí, un drop. Lo que a mí me pasaba era que en los drops, en los brincos, pues saltabas y luego caía la pinche bici y los pedales, no encontrabas el pedal, güey. Sí. Los clips en eso te ayuda. También te ayudan. Y aparte de que empuja y jala, Por eso los de ruta, cuando hay un accidente, caen al suelo en automático porque vienen amarrados a la bici. No, y los de ruta, los que se ven así en los grandes premios, en los grandes giro. El Tour de Francia. El Tour de Francia, entonces cuando se cae ese tipo de competencias de ruta, los de ruta van más todavía amarrados, güey. O sea, los golpes más cabrones es en las de ruta. En las de ruta. Están bien. Porque están demasiado amarrados. Hay varios tipos, o sea, los clips tú los puedes ajustar para que estén medio sueltos o muy apretados. Los de ruta van muy apretados, pero no es que pueden perder. Aparte de eso, güey, vas más gente junta, güey, vas muy pegado, güey. Entonces a mí me tocó un madrazo que... aquí a Montemorelos, allá y de regreso, güey, en bici. Íbamos, yo iba a mero atrás, porque quería vigilar el grupo. Claro. No es porque no tuviera la condición. No, escoltarlo. Checando. Nadie se quedaba atrás, si alguien se quedaba, lo empujaba. Oye, y como a mediazón, pinche, ahí ponen los cabazos. ¡Bum! Y pues atrás de ese van dos o tres más, a huevo, ¿verdad? Y pinche marazo. Y todos para abajo. Y todos para arriba. Oye, Paco González dice que cuando le van a ver se cae la bicicleta, el verdolaga lo recoge. Y se redeja. Y cuando no me caigo también. El biker aquí MT. Que está, dice que estos pedales te ayudan para aprovechar toda la fuerza en cada pedaleada. Ese es el fin, precisamente. Y que nos recomiendan los pedales Crank Brothers. Los Crank Brothers. O sea, no sabemos ni cuál es, pero. ¿Los Crank hermanos? Sí, los he visto. Los hermanos Crank. O los Crank hermanos. Los Egg Beater. Hay unos que se llaman Candy. Los Shimano también están buenos, güey, están buenos. ¿Tú conoces esos? No los conozco. No, es el burro acá del bike. Porque son los Egg Beater. O sea, los rompehuevos. Egg Beater. Bueno, todo porque andarme luciendo acá en la llegada acá de ciclista profesional, hombre, me fui al suelo. Gracias, biker. www.crankbrothers.com. Ahí puedes, sí. Pásame el blog para mandar unos saludillos. A ver. Quién nos mande por aquí un mensaje de audio. Sí, que nos manden, si tienen ahí el WhatsApp a la mano, todos tenemos WhatsApp ahorita. Mándenos, grábate un mensaje en este momento. Un mensaje, un chiste, un comentario. Un audio. Como si estuvieras aquí con la banda. Al teléfono 81 80 74 4431. Ahorita aquí el Pietro Bond nos va a... Oye, pero súbele más, no se puede más. No tiene más, ya está al tope. Súbele, pinche pita. Mira, no soy nada. Por detrás. Ahí está. Yo sé que puse bronceador porque... Pues la neta, donde no se ponen luego está canijo. Pues nada más, mi banda aquí, queriéndoles contar un chiste de volada. Órale. Hay un chingo de chilitas mamás y chilitos papás. Oh, pero sobre todo, antes que se me olvide, un saludo al Fer, al Tenurita, Gracias. Al de Manuel. Gracias, Cometa. A Pita, ay, Pita, mamacita. Mamacita. Saludos. Martiné también, cómo no, claro que sí, cómo no. Saludos, saludos, saludos. Sí, con todo gusto. Ah, pues les voy a contar un cuento. Échale. Pues ahí tienen. Ay, ya se me atoró el chicle. Un cuento. El chicle. Un chiste, más bien, un chiste. Seguro. Dice así. Pues ahí van, eras una vez que estaba Batman y Superman peleando. Después lo convence de que no, que le haga el paro con su jefa. Después se van, agarran a chingazos con Doomsday. Y al último lo sale ayudando la Mujer Maravilla. Al último Superman se muere y creo que revive. Tan tan, el cuento se acabó. Saludos, van dando bien, bien loco por el pinche este, porque me tragué ahorita. Se tragó el chicle, amigo. Oye, güey. Che Morales. Dijimos que no spoilers, güey. No, no se crean, güey, es puro pedo. No. Perdón. No sabemos si revive. No sabemos qué película haya visto, güey. Es una versión bizarra, güey. Bueno, continuamos con los saludos. No hay otros saludos. Lo bueno es que no dijo que ya habían encontrado a Flash y Aquaman. No, ay, qué la chingada. Ahí te va otro. Y a Cyborg. Perdón. Buenas noches, chicharroneros. Les habla Israel desde Uruapan. Por favor. ¿Desde Europa? Uruapan. Pietro Bond. Un apachurro para mi esposa Mónica con su voz más varonil que tenga. Y para mí, un aritos de cebolla, pero con voz de mujer sensual. Saludos. Todo eso. Ándale, échale. Ándale, ándale. Apachurro para su muñecona por ahí que la tiene. Y un aritos de cebolla a la tarde. Saludos, Cofi. Dice Alfredo Reyes aquí en el chat de Mixer, ya está bien spoileada la película de Batman contra Superman. Güey, sí, güey, se la bañan, güey. No mames. Conste que nosotros no lo dijimos, güey. No. Yo nomás dije que estabas cruzando el río, el pinche charco, el metrópolo. Y eso no es, eso no es spoiler, eso no es spoiler, güey. Pero sí, todo lo que dijo el otro. Ya contó toda la película. No puede ser eso, güey. Es que en realidad no sabemos si revive o no. Yo digo que sí. ¿No? Pues mira, todo se pone para que esta película es el parteaguas para que DC Comics cree la Liga de la Justicia, que es los Avengers pero la versión de Superman y Batman, que era realmente la caricatura que veíamos de jóvenes, de niños. Sí, buenísimo. Que era más tarde en el salón de la justicia. Pero la caricatura que veíamos de chiquito no salía Cyborg. Sí salía. Chinga. ¿Eh? Salió, es que era, pero como salió después, güey. Era como en su momento Iron Man. ¿A quién le gustaba Iron Man en las caricaturas? A nadie, güey. A nadie. Sinceramente, las peores caricaturas eran donde salía Iron Man y donde salía Hulk. Eran las peorcitas. Y el Capitán América. Y el Capitán América. El Capitán América sí me gustaba. No, Capitán América, güey. Sí, no mames, güey. Era mejor que el Iron Man. Es que siempre se quedaba parado cuando le disparaban. Sí, sí. El Birdman era mejor que el Capitán América. Sí. Pero las caricaturas buenas eran. El Águila de la América. Cuando decía. No, hombre, Chapolín. La pinche Águila de la América, así en el estadio. ¿Te acuerdas de la cancioncita de El Hombre de Hierro, el Capitán América, Thor, Hulk, el Rey Namor? Bueno, pero ¿cuál era más famosa? ¿No era el Salón de la Justicia? Los super amigos. Mientras tanto, en la torre. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Sí, el vato. El vato. Pues salen con madre las voces, güey. No creas. Es que se aprieta ahí abajo. En los Easter eggs. A mí sí me gustaban las de Iron Man, las del Capitán América estaban de hueva, dice Alfredo Reyes. Sí. Es que sí, te digo, era unas caricaturas así como que medio. Pero nomás era de que Marvel sacara la de Iron Man, la película, y a todo mundo nos gustó Iron Man, güey, porque era. Era el prototipo del hombre ideal, güey. Millonario, güey. Con inteligente, güey. Soltero. Soltero y con la chiquita mamá ahí a su merced. ¿Cómo se llamaba su asistente? Potts se llamaba. La güerita está. Para la chiquita mamá está 50 sombras de Grey. Para nosotros está Iron Man. Dakota Johnson. Hija de... Don Johnson. De Don Johnson. Jimmy Johnson. De Banderas y... No, de Banderas. No, no. Era a ti, no. No, era de Don Johnson y Melanie Griffith. Sí. Melanie Griffith. No, de Banderas. Como si no se llamara... ¿Qué? Dakota Banderas. Pues es que está bien banderosa. Mira, Toño. ¿En dónde juegan los Mavericks de Dallas? Es parecido al Salón de la Justicia. Ah, los Mavericks de Dallas, sí. Sí, como que el frente del, se del, parece del estadio al... se parece al Salón de la Justicia. Ah, muy bueno. Vamos a ver qué pasa con los super amigos. Que le se va a llamar la Liga de la Justicia. ¿Dónde va a estar Batman, Superman, la Mujer Maravilla, oye, Aquaman, Cyborg y... Gazú. Aquaman, Cyborg, Flash. Y Flash. Oye, hablando de estos superhéroes, güey, el fin de semana, que estuvimos allá la semana, compré dos videojuegos. Uno era fue el de la UFC 2, que mi hijo lo quería. Bueno, los dos mis hijos nos querían, ¿verdad? Y el otro fue el de Lego Avengers. Y dije, güey, bueno, pues 10, mayor de 10 años y está bueno, güey, pues ya llévenselos, güey. Yo quería otros, pero bueno, quiso. Total, llegamos, oye, güey, el de Lego, güey, ¿cómo te entretiene esa pendejada, güey? O sea, empieza desde el intro, güey, pinche Batman haciendo un berrinche, güey. Y que no sé qué, empieza a dar vueltas. ¿Es de los Avengers? De los Avengers, güey. Pero no sale Batman. No, perdóname. ¿Qué es? ¿Videojuego? ¿Era Hulk? ¿O película? ¿Thor? ¿Videojuego? Es el videojuego de Lego Avengers. Sí, güey, pero sí estaba Batman. Pues no, pues no. ¿Cómo va a estar Batman? Entonces, ¿quién era el del berrinche? Porque sí jugué con Hulk, con Iron Man, con Capitán América. ¿Y quién era el berrinche? Está Hawkeye. Estaba Black Widow. No me acuerdo quién era el del berrinche, güey. Pero, o sea, el pinche está bueno, güey. Te hace reír. Y lo padre es de que juegas. Son ya de los pocos juegos que puedes jugar de dos personas. Ya, la verdad, cada vez lo van reduciendo más. Y son más juegos en línea. Entonces estás con tu hijo pequeño, oye, bien entretenido, sí, y de repente eres uno y otro y ahora haces esto y vende para acá. Pues da el nombre de buenísimo, güey. Lo lanzaste la otra vez, ¿no? El grupo que hiciste para que jugara. Ah, hay una comunidad en el PlayStation 4, se llama Chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos. Ahí búsquenla, está el logo de así lo buscamos. Me lo pirateé. Pero es para PlayStation 4. ¿Hay otros? ¿No? ¿Ya te lo compraste, güey? No, hay PlayStation 3. ¿Cuándo vas a San Antonio? Si no llegas con pinche PlayStation 4, güey. Ni vengas a grabar, güey. Nada más venimos nosotros a su casa. Sí. A su patio. Al estudio. O sea, en el 3 no puedes. O sea, no tú dices que si no regreso con el PlayStation, me regreso a San Antonio. A comprarlo. Bueno, está bien. Vamos a ver. Y también otro gol que me quiero aventar para los que jueguen Boom Beach en el celular. No juegan, ¿verdad, cabrones? No. ¿Dónde está el puñetillo, güey? Por eso juegan. Ahí tenemos ahí la fuerza operativa, se llama Sasori Espacio MX, ahí me encuentran. Usuario es Mick, entonces, por si alguien se quiere unir a esa fuerza operativa, vénganse, güey. Es un pinche jueguito del teléfono entretenido, tipo. Pues mis hijos querían que el Crash of Clans o una pendejada de esas. Clash of Clans. Yo de repente vi esto, lo bajé y está entretenido, güey. Es como de estrategia, ¿no? Es como estrategia de que además tu fortaleza en una playa y atacas playas. Está entretenido, güey. ¿Son nudistas? No, güey, no se ven pinches bonitos chiquitos. Y nada más para terminar lo de Lego Avengers, va a salir la película de Lego Batman también. Ah, la pasaron al inicio. Van a pasar bueno, ya están pasando el trailer. Está muy simpática también. Los que les gusta este rollo de Lego, la película anterior era. Tienes razón, compita. ¿Lego el qué? Berrinche de Batman lo vi en la película. En la película, sí. Pero Lego también es algo similar, güey. O sea, te en el trailer de la película de Batman de Lego, está de que. ¡Ay! Se tira al piso. Se tira al piso. Y a ver, grábalo, güey. Lo grabaste, lo grabaste. Está padre la película. Sí. ¿Cómo animan a todos los personajes de Lego? Está padrísimo. Está muy bien hecho. Pero están bien, güey. Está muy bien. O sea, yo no le apostaba mucho y ahora que lo vi jugando y el trailer, oye, güey, tan detenido. Fíjate, yo jugué los juegos de Lego cuando todavía, bueno, ahí lo tengo todavía el Wii, Yo jugué el Batman Lego. Jugué el Indiana Jones Lego. ¿Y qué otro más? No me acuerdo qué más. Pero Barbie Lego también. Barbie Lego, sí. No, están muy buenos los juegos de Lego, porque aparte tienes que, aparte de que vas por los mundos y buscando necesitas pistas y armar cosas y todo, está muy entretenido, está muy padre. Paco González dice, banda, le recomiendo que cierren con esta canción para el verano que les queda. Ah, a ver. Pues ya nos vamos. Para los que todavía tienen vacaciones, disfruten estos últimos días. Otro chiste, ¿no? Otro chiste del verdolaga. Sí, aviéntalo. Un campesino pasa por la puerta de la iglesia y el cura le invita a la misa. El campesino le responde, no puedo, padre. ¿Quién me cuida el caballo? Dios te lo cuidará, hijo. Bueno, dijo el campesino y entró a la iglesia. Cuando el padre se disponía a comenzar la misa, dice, Dios está con nosotros. El campesino se levanta enfurecido de su asiento y dice, entonces, ¿quién chingados me está cuidando el caballo? No entendí. Son chistes de Semana Santa, hombre. Oye, ¿y no tienes otro? Otro sí, claro. Porque estoy aquí. Doctor, ¿cómo sigue mi suegra? Prepárese para lo peor. Puta madre. Ya le va a dar la. ¿Qué? Ya le va a dar de alta. Ya la va a dar de alta. Ay, verdolaga. Eres bueno. Otro. Hijo, la masturbación te puede dejar ciego. No, me tocó ni. Oye, pues estuvo. Otro más. Sustancioso. Entra un hombre a una cantina gritando y disparando. Se toma 2 tequilas y se va. Pero regresa un minuto después y grita, me voy a tomar otro tequila. Si cuando salga no está el caballo en la puerta donde yo lo dejé, aquí va a pasar lo que pasó en Connecticut. Se tomó el tequila y cuando... Se tomó el tequila y cuando sale, ahí estaba el caballo. Un curioso sale de la cantina y le pregunta, oiga, y por pura casualidad, curiosidad, ¿qué pasó en Connecticut? Ah, lo que le contesta este hombre, pues ahí sí me lo robaron. ¿De dónde lo sacaste los chistes para no meter? Esa página. ¿Sabes qué? Rómpela. Córtala. Oye, esta es la recomendación de Paco González, que nos despidamos con esta canción. Se llama Salón Acapulco, Las Sirenas. Vamos a ver qué tal está. Buena. Vamos, ahí está. Las Sirenas. ¿Se ve chilango? Si estás en la playa. Oye, ¿existen las sirenas? Yo nomás conozco las de la cafetería. ¿Cuáles? Las de Starbucks. Mejor otro chiste del verdolaga. Un saludo para UNAM069. Dicen, salúdenme, güey. Saludos. UNAM. Bueno, nos despedimos. Este fue el episodio 141. Oh, no. Uy, sensacional. 141, sensacional, del podcast de Charrón con Pelos. Grabado este miércoles 30 de marzo del 2016. Mi querido Bertolaga. Banda, como siempre, seguimos en contacto vía Facebook y take care. Pues sí. ¿Verdad? Nada más. Pues ya que le hacemos, ¿verdad? Mi querido Le Manuel. Compitas, un gusto estar con ustedes. Ya después les sigo debiendo los temas agropecuarios, güey, no me dejan aquí. Síganme en Twitter, Manuel Salazar G, yo creo. Sí, vale, padre. No, síganme, creo que no pongo nada. Un gusto saludarlos y un gusto estar con ustedes tres, compitas. De verdad, Peter, gracias por verte. Vecino, es un... Extasiasis estar contigo. Ay, pues. Está contigo, ligado. Y contigo, HD. Se me lo paso. ¿Pero por qué dijiste primero a Le Manuel? Porque es mi vecino. Sí. Está con la lengua. Es celoso. Tranquilo. Oye, tranquilo. Siempre me la paso genial. Muchas gracias por invitarme y no nos dejen de escuchar. Bajen el podcast. Pongan comentarios. Y suscríbanse en iTunes. Es importante que pongan su reseña ahí para que figuremos un poquito más. Entre más reseñas y likes o como le llamen en iTunes le pongan, más alto estamos en las listas. Nos dan más. Y nos pueden escuchar más gente a través de esta plataforma. O ya saben que los ponemos en las redes sociales, nuestro podcast en facebook.com/charroconpelospodcast o en Twitter CHC Podcast. Ese es el Twitter oficial. Verdolaga off. Y arroba Pietro Bond, porque el Emanuel tiene muchos en Twitter. ¿Cuánto es eso? A ver, ¿cuánto es eso? No sé, no los he contado. Chéquenlos, pero si no cuentan sus amigos, cabrones, porque yo no tengo ningún pinche amigo que juegue que tenga Twitter. 1,560,888,000 No. Oye, vamos a despedirnos como no han escuchado el de One Direction. Hi, this is Pietro Bond. This is Manuel Salazar. Hi, Verdolaga. Hi, you're listening to Fair H Day. Somos Chicharrón Romeros. Vámonos, bye. No hay que irnos. Ay, me quiero ir. Dame 15 minutos. Vámonos. Tengo más chistes.